Quiero señalar que me parece gravísimo el seguimiento al que, al parecer, se me ha sometido en los últimos meses y me parece que esto constituye una actuación ilegal que incluye también insinuaciones que atentan a mi honor y a mi persona y, como consecuencia de ambas cosas, voy a solicitar a la Fiscalía que se abra una investigación con el objetivo de llegar a conocer quién está detrás de estas actuaciones ilícitas, con qué objetivo las hace, y estoy seguro y espero que se desvele quién está utilizando estas prácticas ilegales y que sobre ellos caiga el peso de la ley.